días, queridos hermanos. Hay una frase del pasaje que tenemos hoy para considerar, del que tenemos que tomar energías y vitaminas y nutrirnos bien, que realmente me dejó en silencio un ratito, ¿no? Tratando de entender qué es lo que el Señor estaba queriendo decir a sus discípulos, pero sobre todo qué es lo que el Señor nos ha estado queriendo decir a sus discípulos hasta el día de hoy, ¿no? Y esa frase está más o menos al principio, bueno, está al principio del pasaje que tenemos. Y es: dejad a los niños. Si nosotros cogiéramos esa frase y la pusiéramos en un titular, ¿qué ocurriría? Palabra de Jesús: dejad a los niños. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las reacciones de los lectores de esa frase? Está incompleta. ¡Dejad a los niños! Está incompleta, pero eso lo sabes tú. Imaginaos que sale en un periódico, ¿no? Portada del diario que queráis. Jesús dijo: dejad a los niños. Habría una, si no fuera porque se sabe lo que viene detrás, pues habría toda una serie de manifestaciones, de declaraciones, de protestas, se desencadenarían una serie de campañas contra todo lo que huela a cristiano y contra todo lo que huela a enseñanza de Jesucristo, ¿no? Porque sacada esa frase de contexto, como ya os habéis dado cuenta, pues significa algo terrible. Pues nos pasa a veces con la palabra de Dios, con otras cosas también, pero sobre todo con la palabra de Dios, que tomamos pasajes o tomamos versículos o tomamos frases, nos quedamos con ellas y hacemos de ellas una doctrina, hacemos de ellas un lema, ¿no? Una enseñanza que para nuestras vidas es crucial y seguramente pues muchas de nuestros enfoques y nuestra manera de entender la vida pues viene en base a pequeños pasajes o versículos o incluso medios versículos de la palabra de Dios, y nos condiciona cómo vemos el resto de la Biblia, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a Dios ante nosotros o nosotros ante Dios, ¿verdad? Y es algo de lo que debemos de huir como de la peor enfermedad. El pasaje que tenemos hoy no solamente aborda el asunto de Jesús queriendo que los niños se acerquen a él, sino también otro episodio en la vida de Jesús, que es la de alguien que quiere acercarse a él a preguntarle, a asegurarse de si está haciendo todo lo que puede para ir al cielo, para ser merecedor del cielo. Así que vamos a ver en esta mañana, con la ayuda del Señor, el capítulo 19, la segunda parte del capítulo 19, que hemos dividido en dos. La primera ya la cubrimos hace 15 días y la segunda la vamos a cubrir en esta mañana, salvo un versículo, que es la introducción al capítulo 20, y que ya se lo dejo al que venga detrás, el versículo 30. Entonces vamos a ver del 13... Mateo 19, del 13 al 29. La pregunta que nos sugiere este pasaje, lo primero que viene es: ¿qué conexión hay entre los primeros tres versículos y el resto, ¿no? Y la respuesta que me vino con bastante facilidad es que aquí la palabra de Dios nos quiere confrontar en dos actitudes, en dos maneras de heredar o de querer, de buscar a Dios, la manera de los niños y la manera de los ricos, la manera de los que a veces son incluso impedidos acercarse al Señor, aunque quieren, y la manera de aquellos que se acercan a Jesús sobraos, lo diríamos en nuestro lenguaje habitual, ¿verdad? Como un poco para comprobar, como para obtener el visto bueno, ¿no?, de parte de Dios. Así que la pregunta de esta mañana es, ¿como niños o como ricos? ¿Cómo nos relacionamos, esta sería, cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Jesús? ¿Como niños o como ricos? He puesto un subtítulo que forma parte también del texto, y es algo que dijo el Señor Jesús, y es, nada es imposible para Dios. Ya luego vamos a ver por qué. Eso es el subtítulo del pasaje. Pero me gusta más que centremos esta mañana la idea en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a relacionarnos con Jesús? Vamos a leer el pasaje. Entonces, versículo 13 del capítulo 19 de Mateo, le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Se entiende que reprendieron a los que traían a los niños, no a los niños. Pero Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los tales, de los que son como estos, es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Y he aquí, se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, ¿entonces quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Y Jesús les dijo, en verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Tremendos mensajes, ¿verdad? Para poner en grandes titulares, pero no precisamente sacando palabras de contexto. ¿Cómo se consigue el acceso al reino de Dios? Esta es la pregunta de esta mañana, ¿verdad? La pregunta que hay en este pasaje. La primera es que no es fácil. La primera respuesta que hallamos aquí es que hay complicaciones. A los niños, los propios discípulos les impiden llegar a Jesús. No los estiman dignos del reino. No los estiman suficientemente importantes, suficientemente preparados para entender, para amar, para ser bendecidos, para ser tocados por Jesús. Y reprenden a aquellos que se los quieren traer. Es el propio Señor el que nos dice a todos nosotros: dejad que los niños se acerquen a mí. Les dice: no estoy diciendo una tontería. Solamente de los que son, de los tales, se podría traducir también, porque de los que son como ellos, solamente de los que son como los niños es el reino de los cielos. Está a su alcance el reino de los cielos. Dejad que los niños se acerquen a mí. El Evangelio es tan profundo y tan insondable como el propio inspirador, ¿verdad?, del Evangelio, como el propio planificador, el propio ideólogo, el propio diseñador del Evangelio, de la buena noticia. Podemos ir todo lo profundo que queramos. Podemos estudiar, agotar nuestras fuerzas, agotar nuestras noches, agotar nuestros días, y pensar, llegar a pensar, que el Evangelio solamente lo pueden entender personas que estén muy preparadas. Y entonces caer en un error, ¿no? Decir, bueno, vamos a apartar al pueblo llano, vamos a apartar a las personas del conocimiento, del acceso a la palabra de Dios, a la Biblia, donde está revelado Jesucristo, donde está revelado el Dios Padre, y vamos a ponernos, vamos a masticar y vamos a preparar un poquito ese alimento tan complicado, tan difícil, y vamos a ponerle un montón de adornos, y vamos a hacerlo masticable, vamos a hacerlo digerible, porque hay muchos niños en este mundo que no entienden, que no saben, que no van a entender, que no van a apreciar el Evangelio, no van a apreciar la persona de Jesús. Y entonces corremos el riesgo, ¿verdad?, de... corremos dos riesgos. Uno, tergiversar el Evangelio hasta tal punto que ya ni es Evangelio ni es nada, ¿no? Ya lo que estamos intentando que la gente acepte no tiene prácticamente nada que ver con el mensaje de Dios. Y entonces convertirnos en testigos falsos del Evangelio. La Iglesia puede ir hacia ahí. Nosotros, cada uno de nosotros, podemos pensar que solo se puede hablar de Dios y de Jesucristo y del Evangelio con personas que estén muy preparadas. Y entonces, tomando ese modelo, pues mucha gente no se va a salvar nunca, ¿verdad? A nadie le va a llegar el Evangelio. A muy pocas personas. Y el otro peligro es el ponernos en medio nosotros a interpretar y el resultado estará por ahí. Llegaremos a un mensaje sin fuerza, que no convierte a las personas, que a lo mejor convence, pero que no convierte, ¿verdad? Que a lo mejor parece que regala los oídos, pero que no transforma las vidas, ¿no? Que hace creyentes, que hace cristianos nominales, que hace cristianos que realmente no se han entregado, ¿no? Se llaman cristianos, pero no lo son. Aquí el Señor dice: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Todos aquellos que se acerquen a Jesús reconociendo quién es, van a ser bendecidos por él. Y nosotros no podemos quedarnos, no podemos vernos, y hay pasajes en los que el Señor se refiere muy claramente a esto, no podemos vernos en una circunstancia en la que estemos impidiendo que las personas se acerquen a Jesús. Que los niños, y que los adultos, que las personas sencillas, que las personas que nunca, a lo mejor, escucharon y hacen preguntas muy, muy de base, se acerquen al Señor y encuentren en Él reposo, y encuentren en Él respuesta, y encuentren en Él bendición. Así que, cuidado también, no solamente con nosotros siendo barreras, ¿verdad?, para que otras personas y que otros semejantes a nosotros, que nuestro prójimo se acerque a Jesús, sino también cuidado con nosotros cuando nos acercamos a Jesús. Porque dice aquí, de los que son como tales, de los que son como ellos, de los que son como niños, es el reino de los cielos. Acércate a Dios con barreras y con prejuicios y no llegarás a Él nunca. Acércate a Dios como un niño, con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, reconociendo la necesidad que tienes de Él, y las cosas van a cambiar. Acerquémonos a Jesús como niños, con la actitud de quien necesita todo, de quien depende de Dios y de Jesús para todo, de quien tiene su vida sabiendo que no es suya, ¿verdad? De quien utiliza, de quien disfruta o de quien vive la vida sabiendo que no es el dueño de ella, sino sabiendo que hay un dueño. Acércate a Jesús así, como un niño, admirado, dispuesto, y encontrarás en Él mucho más de lo que buscas. Bien, pues aquí Mateo nos presenta el contrapunto, acercarnos como niños a Jesús, ¿verdad? Y nos presenta justamente donde está la otra parte, ¿no? El otro lado de la balanza. Y nos cuenta la historia de este hombre que se acerca y le dice al maestro, le dice a Jesús: Maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Este obtener tiene la connotación clara de conseguir, no dice aquí comprar, pero recuerda mucho a esa sensación de cuando tú quieres algo, lo ves en una tienda, ¿verdad? En un escaparate, y miras a ver si tienes en los bolsillos para entrar a comprártelo porque está generando en ti el deseo ardiente de tenerlo, ¿verdad? Y tú crees y entras a la tienda a comprarlo. ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento. ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? Literalmente es para que tenga la vida eterna. Este señor después nos descubre el pasaje que es alguien que tiene muchas cosas. Entonces quería tener también la vida eterna, ¿verdad? Aquí todavía no lo sabemos, pero más abajo se nos aclara la situación. Con esa actitud es con la que se acerca este hombre a Jesús, ¿no? ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? No estoy hablando de que tenga, de que eso sea malo, querer, desear tener algo, ¿no? Pero él tenía una idea un poco tergiversada de cómo conseguirlo, lo que quería. Seguramente era sincero en su deseo de tener la vida eterna. Quería tener la vida eterna. Pero las propias palabras que utiliza dan la impresión de que él podía conseguirla y simplemente tenía que decirle cómo, ¿no? Si había conseguido tanto, ¿cómo no iba a poder conseguir la vida eterna, ¿no? Y entonces Jesús le hace una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué me hablas de lo bueno? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno si solo uno es bueno, ¿no? Dice, pero si deseas entrar en la vida eterna, yo sé cómo se entra. Guarda los mandamientos. Yo creo que el hombre aquel se quedó un poco perplejo, ¿no? Dijo, y esto es el secreto, esto es todo. El Señor le dice, guarda los mandamientos. Y él le hace una pregunta como diciendo, bueno, aquí me estoy perdiendo algo, ¿verdad? Esto es el pasaje tiene bastante humor, no se nota mucho, porque la traducción intenta hacerlo muy serio, pero el pasaje de principio a fin tiene mucho humor, os lo aseguro. Incluso Jesús habla con bastante, como casi al final, intentando hablar, como poniendo cosas un poco tipo chiste, tipo cosas un poco graciosas, para poder hacerles entender una verdad como un templo, muy, y muy seria, ¿no? Y aquí se da esta circunstancia, yo creo, ¿no? Que el chico, el hombre este le dice, pero bueno, ¿qué mandamientos, de qué estás hablando, no? ¿Cuáles son los mandamientos a los que te refieres? Guarda los mandamientos. Además es importante que este guarda los mandamientos es, digamos, tiene mucho que ver con el Salmo 119, aquellos que se repiten muchas veces, en tu corazón he guardado, ¿eh? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Ese guardar del Salmo 119, que se repite durante todo el Salmo, es el mismo guardar al que se refiere el Señor aquí, ¿no? Guarda los mandamientos. Ese guarda significa guárdalos siempre, deséalos siempre, constantemente, profundamente, y no falles ni una sola vez. Este es el guarda que le dice Jesús. Además se lo dice en tiempo presente, ¿verdad? Guarda los mandamientos. Y es curioso que él le contesta en tiempo pasado, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Le dice, yo, todo eso ya está hecho, ¿no? Pero Jesús le dice, guarda los mandamientos. ¿Quieres tener la vida eterna? ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Entonces, aquel hombre le dice, bueno, ¿a qué te estás refiriendo, Jesús? Enséñame más, ¿no? Ya que le había dicho maestro. Lo de maestro, bueno, lo dicen otros evangelios. Aquí, que sea, a veces se cuelan cosas con los traductores, con los copistas, que no son, digamos, del todo genuinas. Entonces, aquí no le llama maestro, bueno, le llama maestro. Sin embargo, Lucas y Marcos sí que nos lo ponen como que dijo maestro bueno, no sé por qué, pero en el original no se ve lo del maestro bueno, al menos en Mateo. Dice, el Señor le dice, bueno, pues mira, los mandamientos que tienes que guardar son: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a padre y madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay una traducción literal por ahí, que en la que Jesús le dice, cuando él le pregunta en el versículo 18 y le dijo, ¿cuál es? Jesús le dice, lo de... Utiliza esta expresión, es una traducción literal. Lo que Jesús le dijo es como diciendo, hombre, aquello de, ¿no? No se puso así trascendente, le dijo, los mandamientos son... No le recitó el catecismo, sino que le contó, se lo dijo de una manera muy natural. Pues hombre, lo de no matarás, lo de no adulterarás, lo de no mentirás, esas cosas, ¿no? Como diciéndole, es eso. No se trata de nada más, no hay nada más complicado que eso, ¿no? Y entonces el joven, aquí sí que se dice que es el joven, aquí descubrimos que era el joven rico, le dijo, esto ya está hecho, hombre, esto está chupado. Le dijo, todo esto lo he guardado, ¿os dais cuenta? Lo he guardado. El tiempo que utiliza es, ya está. Vengo aquí a que me des la llave, a que me des el diploma, a que me certifiques que yo ya soy merecedor del cielo. Así que debe haber algo más, ¿verdad? Es lo que dicen, ¿eh? Todo esto ya está, Jesús. Era joven. No era un hombre a punto de morir que puede decir, bueno, esto lo he guardado y ya lo que me queda pues es la tumba, ¿no? No, él ya da por supuesto que esto ya está, forma parte de su bagaje, de su mochila, de sus méritos, de sus, ¿cómo se llama?, de sus títulos, ¿verdad? No matarás, hecho, un tic, ¿no? De eso es como hacen las tareas cuando ya están. Ya está, este ya está. No robarás, hecho. No mentirás, hecho. No adulterarás, hecho. Chico, algo más hará falta, ¿no? Entonces el Señor... El Señor le dice, bueno, ¿Quieres ser perfecto? Claro, si él acababa de decir que ya estaba todo, entonces, ¿qué le faltaba para ser perfecto? Dice, pues vende lo que posees. Vende lo que posees. Aquel hombre se quedaría diciendo, bueno, ¿esto dónde está? En la ley, en la Torá, que conozco muy bien, no está ese mandamiento, ¿no? Empezaría a reconcomerle el asunto. ¿Y este de dónde se saca esto? Si os dais cuenta, yo creo que sí, que os habéis dado cuenta ya, pero si no, lo vamos a subrayar aquí. Jesús no le recita, como he dicho antes, los mandamientos de pe a pa. Solamente le dice los mandamientos que tienen que ver con qué. Con los otros. Ahí los que estamos familiarizados con los mandamientos sabemos que empiezan con lo que tiene que ver con la relación de la persona con Dios, ¿verdad? Y después de que uno está obedeciendo a Dios, que está en una actitud de adoración, de reconocimiento, que no hay nada a su lado y que Dios es lo único que realmente debe de ocupar la mente y el corazón y los deseos de la persona, entonces los mandamientos empiezan a aplicarse a los demás, a la relación con los demás, pero empiezan con la relación con Dios. Es una relación que es invisible, en el sentido de que no hay forma de evidenciarla en la sociedad. Uno va por la calle en el metro, leyendo un libro, y tú lo ves y no sabes si es alguien que está cumpliendo los primeros mandamientos. Ni siquiera lo ves si está cumpliendo los otros. Pero si empiezas a indagar en quién es esa persona, lo conoces y tal, enseguida te das cuenta, no tanto de su relación con Dios, sino de su relación con los demás, ¿verdad? A las personas se nos conoce, sobre todo por cómo nos relacionamos con los demás. Porque de pico podemos hablar mucho, pero de boquilla se puede decir lo que uno quiera. Uno puede decir que hace devocionales de 3 horas todos los días, ¿verdad? O que nació en una familia cristiana y ya es de cuarta generación. 4 generaciones de evangélicos. ¿Cómo no voy a ser yo pata negra, ¿no? O sea, digamos que esa parte el Señor la obvia, ¿no? Y le dice, ¿cómo está tu relación con las personas? Que no es otra cosa que consecuencia de tu relación con el Señor, ¿no? ¿Cómo está tu relación con las personas? No matarás, no adulterarás, no mentirás, no hurtarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. ¿Cómo está cómo estamos cumpliendo, ¿verdad?, nuestras relaciones con las personas? Eso es más difícil, porque con Dios, no sé, se puede llegar a una relación muy de no tocar el suelo, ¿no? Como muy espiritual, muy mística, ¿no? Pero el Señor nos prueba a todos y le prueba a Él con las relaciones con los demás. Hay muchos más mandamientos que tienen que ver con las relaciones con los demás que con la relación con Dios, ¿verdad? Porque el primero, pum, el segundo, ya está. Y luego, ¿qué pasa? Pues el Señor le recuerda esos mandamientos. Seguramente porque es aquello, le da la oportunidad de que reflexione y que le diga, oye, pues tienes razón, madre mía. Con mis labios alabo, adoro al Señor, lo confieso, pero con mi vida, ¿cuántas cosas faltan ahí, no? ¿Cuánto rencor, cuántas mentirijillas, cuántos descuidos, cuántos aprovecharme de la gente? ¿Cuántos insultos, cuántas envidias? En fin, uno enseguida, ¿verdad?, si se pone a sincerarse consigo mismo, no necesita más de 10 minutos para hacer una lista larga de incumplimientos de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero este hombre, pues, exhibe aquí una especie de santidad que nadie... No sé, que es difícil identificarse con él aquí. Al menos cuando pensamos en ello. Sí, de manera superficial, cualquiera de nosotros podría decirle a Jesús, hombre, yo no mato, no voy por ahí, por la calle, robando, atracando a la gente, ¿verdad? Yo no voy por ahí, yo no hago mal a nadie, ¿verdad? ¿Habéis oído alguna vez esa frase? Yo no hago mal a nadie. ¡Soy inocente! Aquel hombre se quedó en esa superficialidad cuando Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Él dice, eso ya está, hombre. ¿Tú me ves a mí pinta de delincuente? ¿Tú me ves pinta a mí de asesino? Jesús, ¿no me ves cómo voy con esta túnica, con estos anillos? Háblame de otras cosas, que yo estoy preparado para otras cosas. ¿Os dais cuenta? Señor, a mí por lo menos me ha estado dando mucha, poniendo muchos retos, ¿no?, en estos días con este pasaje. ¿Cuántas veces nos acercamos a pedirle al Señor que nos muestre el reino, que nos muestre el poder, que nos muestre todo eso, ¿no? Y como diciendo, bueno, si yo ya vengo aquí, yo casi te tratamos, casi lo tratamos de igual a igual. Que es como le venía Jesús a decir. Como le venía este hombre a decir a Jesús, ¿no? Casi lo tratamos de igual a igual. Explícame por qué no me va bien en la vida, ¿no? Yo tengo derecho, ¿eh? Yo, mi salud es lo primero, ¿eh? Mi familia, ¿qué pasa con mi familia, Señor? A veces hacemos ese tipo de oraciones, ¿no? Como casi como exigiendo. Y el Señor nos tiene que decir a cada uno de nosotros, vende lo que tienes y dáselo y repártelo. Reparte lo que tienes. ¿Tienes poco? ¿Tienes mucho? Aquel hombre parece que tenía mucho, ¿no? Jesús seguramente lo caló enseguida y sabía que tenía mucho, ¿verdad? ¿Y nosotros cómo nos acercamos a Jesús? ¿Pensamos que este pasaje no va con nosotros? Es decir, bueno, a ver, lista de ricos en esta iglesia. Nah, Mateo 19, ¿de qué, qué? Esto lo quitamos. Esto no va con la iglesia. ¿En qué creemos estar firmes, orgullosos y preparados para entrar en el cielo? Véndelo, no te vale. Tampoco te va a valer dárselo a los pobres, porque la clave de esta respuesta de Jesús no está en lo que hagamos, sino en si le vamos a seguir a él o no. Todo aquello que pensemos que podemos exhibir delante del tribunal de Cristo o ante Dios como para tener derechos, se puede vender. Podemos prescindir de ello. Lo único que importa es si vamos a prescindir de todo ello y seguir a Jesús, o nos vamos a quedar con ello y vamos a ver a Jesús cómo se marcha, ¿no?, con sus discípulos, aquellos pobres pringados que lo habían dejado todo para servirle. ¿En qué posición estamos nosotros? ¿Cómo de abandonados y cómo de despojados estamos delante del Señor Jesucristo? ¿Cuántos argumentos tenemos delante de Él? Dice este pasaje que aquel hombre, al oír la palabra, se fue triste. Porque la palabra, las palabras de Jesús, la palabra de Dios, provocó en él, o sea, en ese momento entendió lo que el Señor le estaba pidiendo, ¿verdad? Y provocó en él una reacción muy predecible, ¿verdad? Aún así, nos lo aclara el texto, ¿no? Se fue muy triste porque tenía muchas cosas. Dice literalmente, es porque era de los que tienen muchas posesiones. No se fue triste por los pobres, que no les iba a alcanzar con todo lo que vendiera y repartiera, ¿eh? Por eso no se fue triste. Se fue triste porque se estaba dando cuenta de que se había acercado a Jesús con la pregunta equivocada. Se fue triste porque se dio cuenta de que se había acercado a Jesús con la actitud equivocada. Y se fue triste porque Jesús le había dado la respuesta acertada. Parece un poco contradictorio esto, pero es así. Y la respuesta acertada de Jesús a su demanda, a su actitud, a su manera de ver el cielo, el futuro, la salvación, la santidad y al propio Dios, pues no le gustaron. Había mandamientos que no cumplía, pero no se dio cuenta hasta que oyó la palabra. Y entonces se fue triste, por lo menos después no se nos vuelve a hablar de él. No sabemos si con el tiempo se dio cuenta de lo que había pasado ahí y se puso a la cabeza o se puso en el grupo de los que seguían a Jesús. No lo sabemos, no sabemos qué pasó con aquel hombre. Hay tradiciones que dicen, no sabemos qué pasó. Pero en ese momento este hombre se fue triste. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que aquí la palabra nos advierte, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a Jesús? Jesús dice, fijaros, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y nosotros decimos, normal, yo soy pobre, así que voy a ver si me puedo colar con mi pobreza, ¿no? Cuidado, con la noción de rico y de pobre. Es igual que la noción de niño que utiliza aquí Jesús y el evangelista Mateo, ¿no? para hacernos ver actitudes y para hacernos ver la manera en la que nosotros nos acercamos a Dios. ¿Te acercas como un niño o te acercas como un rico? Este versículo no es un argumento para la lucha de clases, no está puesto aquí para que haya tensiones entre pobres y ricos en la sociedad. Este versículo, esta enseñanza de Jesús, está puesta aquí para que se vea lo imposible que es llegar al cielo si no es a través de Jesús. Fijaros lo que dice aquí. Y por eso es tan importante siempre ver en contexto los textos, ¿verdad? No quedarnos solo con un versículo. La interpretación de todo esto viene ahora. Dice, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y se ve que se quedaron todos callados, como diciendo, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Los ricos es que gente, ¿no? Gente. Entonces, el Señor les tiene que decir, y otra vez os digo, y les sacude, ¿verdad? Que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y entonces ya aquellos, no sé, yo creo que se despertaron un poco. Por eso le hacen esta pregunta. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Si no hubieran entendido bien lo que Jesús estaba diciendo, seguirían pensando que Jesús se refería a los ricos materiales, ¿verdad? A los ricos, a los que tenían riquezas. Pero se ve que algo les hizo despertar de esa especie de letargo en el que habían caído después de aquello, que no estaban entendiendo mucho. Y cuando Jesús utiliza esa especie de situación, de imagen un poco ridícula, ¿no? De que un camello pase por el ojo de una aguja, entonces de repente pues se despertaron y dijeron, ¿qué ha dicho este hombre? O sea, ¿que dice que los ricos se van a condenar? O sea, ¿qué es esto, no? ¿Qué quieres decir con esto, Señor? Dice versículo 25, al oír esto los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Si ellos no eran ricos, y el pasaje, y el Señor se estaba refiriendo solamente a los ricos materiales, no tiene sentido esta pregunta, ¿no? Quiere decir que en ese momento entendieron que no se refería a los ricos que tienen mucho patrimonio. No sé si estáis conmigo, si me estáis siguiendo. Pero si no me seguís, es culpa mía, o sea que no os preocupéis, voy a intentar decirlo de otra manera. Jesús utiliza la figura esta, la hipérbole, se llama hipérbole en algo que es una exageración, ¿no? Utiliza esta exageración para que ellos se den cuenta de que no se refería solo a los que tienen mucho patrimonio. Y habla del camello y del ojo de la aguja, y luego hay mucha gente que se pierde en interpretar si el camello es un camello de verdad, con cuatro patas, joroba, y 2,5 metros de alto y más de 300 kilos de peso, o es que se refería a otra cosa. Hay quien dice que camello se parece en griego mucho a la palabra cable, ¿no? O hilo. Y aguja, pues podría ser la puerta de un de una muralla. Si vais a los que comentan, los comentaristas y tal, pues muchos se pierden en esos detalles, ¿no? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con esto? ¿Por qué dice esto tan? ¿Por qué utiliza esta imagen? ¿La habremos interpretado bien? ¿La habremos traducido bien? Y nos perdemos en saber qué quería decir. O sea, si realmente dijo Jesús lo del camello y el ojo de la aguja, os estaba refiriendo a una puerta pequeñita que hay, unas puertas pequeñitas que hay dentro de las puertas grandes, de las grandes murallas, para que se cuele la gente, que es muy estrecha y solo cabe una persona, y hay que dejar fuera todo lo demás. Hay muchas interpretaciones sobre esto, y muchos dicen que al decir Jesús aguja, no se refería a una aguja de coser y al ojo de la aguja, sino que se refería a ese tipo de puertas pequeñitas por las que solo pasan las personas sin ni siquiera un bolso, porque eran así, entraban así, la gente, hay que dejar fuera el camello y hay que dejar fuera las posesiones que no caben por ahí, ¿verdad? Bueno, pues se puede elucubrar con eso todo lo que queramos, ¿no? Yo creo que al final lo que tenemos que quedarnos no es dando vueltas en torno a esta imagen que utilizó Jesús, sino dando vueltas en torno a cómo eso se aplica a nuestra vida, ¿no? Y aquí Jesús les está diciendo, y yo estoy cada vez más convencido de que le está diciendo literalmente lo del camello y lo de la aguja. Porque lo otro es posible. Es posible que una persona entre solo, sola, ¿verdad? Sin sus cosas. Deja las cosas fuera, aunque la figura era bonita para explicar el asunto, ¿no? Es posible que la persona... Y además algunos comentaristas hablan de que, claro, si querían meter al camello, tenían que meterlo de rodillas y sin trastos. Era la única forma que el camello cabía por esa puerta tan pequeñita de la muralla. Bueno, bien, bien, está bien. Para ayudarnos a entender que hay que desprenderse de todo, está muy bien. Pero yo creo que el Señor estaba utilizando esta hipérbole de manera literal. Porque si no, no cabría el versículo 26. Bueno, lo cabría lo primero, el versículo 25. Llenos de asombro, decía, parece que no se va a salvar nadie. ¿Os dais cuenta? Y el 26 dice, pero Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres esto es imposible. Pero para Dios, todo es posible. Así que no intentemos hacer el camello pequeño ni el ojo de la aguja grande. No sirve para nada. Lo que está diciendo el Señor es que nadie se salva si no es a través de la obra de Cristo en la cruz, el plan de Dios para la salvación de las personas y el negarse a sí mismo y seguir a Jesús hasta la cruz. Porque esta es la esencia de la buena noticia. La buena noticia es que hay que ser como un niño, libro en blanco, indefenso, dependiente, para poder llegar a Jesús. Y que hay que desprenderse de todo lo que tenemos, de todo lo que somos, de todo lo que creemos que es nuestro, de todos nuestros méritos, de todas nuestras alabanzas a nosotros mismos, y seguir a Jesús para llegar al cielo. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro y los demás ya entendieron de lo que estaba hablando el Señor. Dice, nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y el Señor les dice, eso no tenéis que preocuparos. Yo soy el que no debe nada a nadie. Y en el momento que yo tome el poder, cuando yo me siente en mi trono de gloria, vais a quedar más que satisfechos. Nadie que haya dejado atrás su propia seguridad material, sus relaciones familiares y sociales, su prestigio, su carrera, sus afectos más profundos, Nadie que haya dejado algún amigo o alguna amiga por seguir a Cristo porque le estorbaba. Nadie que haya dejado algún novio o novia por seguir a Cristo porque le estorbaba. Está hablando de cosas así, ¿eh? Nadie va a quedar insatisfecho. Nadie va a quedar sin recompensa. Nadie va a quedar triste, desolado y solo. Recibirá multiplicado por 100 todo aquello que genuinamente y de verdad haya dejado atrás. El Señor no es deudor de nadie. No podemos ir a decirle, mira, yo he dejado esto, ahora tú me tienes que dar lo otro, ¿no? O mira, yo ya tengo esto, ya he cumplido todo esto, ahora tú me das el cielo. Ahora tú me bendices. Esperad en mí. De momento, seguidme. Esto es lo que el mensaje del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. Así que, vende todo lo que tienes, repártelo y sígueme. Así que pensemos un poco si nuestras actitudes son de niño o de rico. Si nos falta todo o nos sobra todo. Si somos cuadernos en blanco o hay que añadirnos páginas porque ya estamos escritos, ¿eh? Como aquel rico. Yo ya he acabado mi libro, ¿eh? A mí, ya solamente ciérramelo, ponme el certificado que yo me voy al cielo, ¿no? ¿Estamos dispuestos a que nos lleven a Jesús o ya vamos nosotros solos? Sería bueno que cada mañana nos hiciéramos estas preguntas, ¿no? Y enfrentemos el día con respuestas claras, con las ideas claras acerca de si estamos yendo a Jesús como niños o como ricos. Pues que Él nos ayude. Amén.